Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, amigos, amigas oyentes. Soy Kevin Puga. Para mí es un placer estar ya con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Soy Alex Chauca. Estamos aquí listos para grabar un nuevo programa más de El Lagartero en este jueves. No es que, Alex, que hayamos querido equivocarnos o algo así para salir completamente la voz sin música, sin una musicalización. No es de error del sonidista. No. Simplemente que hemos decidido arrancar al menos los 10 primeros minutos, dedicar incluso nuestro segmento de la rima a lo sucedido los últimos días a través de los secuestrados, las muertes de los militares y los civiles secuestrados, Alex. Así es, estamos completamente en contra de todos estos actos y queremos poner en tela, en la mesa, nuestra posición acerca de todo esto y, claro, obviamente a nuestro estilo, ¿no? Bueno, con todo queremos decirles a todos quienes nos escuchan que, bueno, estamos de luto, ¿no? Ecuador sí. Está de luto, sí. Tenemos sentimientos bastante fuertes encontrados con todo esto, que quizás las nuevas generaciones e incluso nosotros no hemos presenciado este tipo de cosas. Así es. Y bueno, hay que llevar con la mayor calma posible y tratando de entender qué está pasando y buscar una solución. Correcto, hoy estaremos hablando un poco de esto, dinámica del programa, arrancarse, darles un homenaje a través de nuestra rima, como sabemos hacerlo. Así es. Y después, lamentablemente, el show tiene que continuar y lo haremos a nuestro modo. Así es, con todo, pues queremos decirles a todos que estamos en contra y damos todo nuestro apoyo a los familiares, amigos y en general a los periodistas, ¿no? Que de paso somos también parte del gremio. Así que aquí inicia Alex, el Lagartero. Su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida. Sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Traficando rimas. Un espacio diseñado para informar mientras te mimas. Así que relájate, disfruta y sé feliz. Que aquí arranca este dúo infeliz. Pero nunca traficando rimas. Y hola, sí. Estamos listos para rapear. Así es, hoy como dijimos, al menos en este segmento, vamos a hacer un espacio conmemorativo. Netamente la rima va a tratar de los secuestrados y todo lo que ha pasado, Alex. Así es, espero que estén listos para escuchar todo esto. Y no se olviden, a pesar de todo, hay que seguir. Hola lagarteros, venimos a rapear. Hoy es diferente, pues nos vamos a quejar. Nuestro estilo siempre ha sido el humor, pero no podemos por tanto dolor. Dicen que la vida es el bien más preciado. Eso háganles entender a esos desgraciados. Con tristeza nos solidarizamos con quienes son amigas, hermanas y hermanos. Sí, qué lamentable es todo esto, que hasta ahora no hay ni un solo preso. La ola de violencia cada vez crece con inocentes que no se lo merecen. Comprendemos lo difícil de la circunstancia, pero el gobierno parece en vacancia. Pidan ayuda y busquen frenar el maldito terrorismo que no deja de matar. Explosiones de alerta fueron el comienzo, después se empeñaron en pobres indefensos. Cuatro militares tuvieron que morir, dejando a sus familias sin ganas de vivir. Un lunes trágico se anunciaba la noticia, lo habían secuestrado con toda la malicia. Las pruebas de vida iban llegando mientras el país se unía rezando. Sí, y dice, y dice, y dice, y dice, oh. Yo. Y dice así. El fin de semana, lo no deseado llegó, se confirmaba su triste adiós. Cuatro días de luto fueron declarados, mientras que sus cuerpos aún no han sido repatriados. Nos faltan tres, causó tendencia, esperando así generar más resistencia. La labor del periodista se hizo presente, así lo demostró toda esa gente. Cuando pensábamos que todo acabó, nuevamente la noticia se lanzó. Dos civiles ya hacían en las manos nuevamente de la banda de ese tal guacho. Ah, qué impotencia decir todo esto, después de haber vivido un país de respeto. La culpa la tienen aquellos gobernantes que en su tiempo no apoyaron y apoyaron a las maldades. Sí, sí, las maldades. Y dice, a ver, y dice. Y dice así, escúchalo. Ajá. En nombre de la lucha cometen sandeces, de sentido humano ustedes carecen. Terroristas, bandidos y asesinos, levantamos nuestro canto, no estamos vencidos. Oh. Total fuerza para las familias de cada involucrado, vamos, no se rindan. Fuerza total para usted, presidente, que cada decisión sea prudente. Y bueno, ahí ha estado nuestro grito, nuestra potencia para decir lo que lamentablemente está ocurriendo. Así es. Y para Cristian, Paul, Efraín y los guerreros militares, que descansen en paz, que sus vidas de verdad se encuentren en un mejor lugar. Si la recordamos con tristeza, nostalgia, y bueno, como forma de respeto, este minuto es para ustedes. Vamos a dedicar un pequeño minuto de silencio. Dicen que el tiempo es oro en radio, pero para nosotros sus vidas valen más que eso. Así es. Si me pides que te olvide, amor, si me dices que te vas de mí, si me dices que te marchas para no volver y que este fuego se apaga por las dudas del ayer. Si no quieres más hablarme y te sientes confundida, si ya no quieres que sea el que te sueña noche y día, ¿para qué tantas palabras y esos besos sin razón? ¿Para qué las ilusiones cuando me dices adiós? Mi corazón decidió enamorarse de ti, decidió ilusionarse de ti, sucedió al mirarte. Enamorarse de ti, decidí ilusionarse de ti, sucedió al mirarte. La calma está clavada en mi alma, mi corazón. enamorarte de ti. Yo decido ilusionarte de ti. Te debo al mirarte. Llámate hasta el final, no tengo que dudar. Tú la princesa que mis sueños llevaba al altar. Y verte imaginar un sueño sin final. Cartero. Y bueno, escuchábamos a el espectacular grupo Lyric Spiritual Sound. Spiritual Lyric Sound. Lyric Sound, grupo que tuvimos la oportunidad de entrevistar. De entrevistarlos y al aire nos cayeron bien. Sí, bueno, no fue en este programa, fue en otro programa que hicimos hace algún tiempo. Fue una buena experiencia. Ya les tendremos nuevamente por acá a los muchachos para ver si es que vienen a pegarse una improvisación. Un remember, sí. Sí, un fuerte saludo para Alejo y para Dani, que eran quienes conforman este grupo. Son, ¿no? Hasta... Sí, y hermanos eran, sí, ¿no? Hermanos disparejos. Bastante, la verdad, pero personas muy, muy buenas de conocer, muy interesantes. Para quienes locamente nos preguntan en nuestras redes sociales, que nadie nos escribe, se llama Si Me Pides, la canción. Así es. Dicho por ti, la única que te gusta. Sí, la verdad, un saludo a todos los que son fans de Spiritual Lyric Sound. A mí me gusta esa canción en particular. Y pues nada, qué onda. Pero en la entrevista te gustaba todo lo que decían y cantaban, ¿no? Sí, te acabo de hacer sentir bien. Bien. Bueno, aparte de lo que escuchábamos de espiritual, lo que está pasando acá, al menos en el país, es fuerte, Alex. Hoy día jueves venimos de una amenaza de bomba en la escuela Sucre ubicada acá en el centro de Quito. No sé, supongo que terminó en falsa, espero que así sea. Sí, seguramente porque no se han pronunciado más los medios. Supongo que ya fue descartado. El día lunes, en cambio, ocurrió una falsa alarma en la plataforma gubernamental por las Naciones Unidas, más o menos. Les tuvieron que salir todos huyendo. Y bueno, ¿para qué traemos esto? Traemos a colación esto porque poco a poco el miedo está entrando ya en los ecuatorianos en sí. Y la gente se estaba atemorizando mentalmente, mal plan. Había un comunicado por Twitter que hizo... Que hizo las FARC, me parece que era de una cuenta de tipo de... ¿Existe las FARC? Pregunto yo, porque Santos salió a decir que ya no existe de las FARC. Es como, no sé, pues, está un poquito loco el pana. Diría que quiere tapar el sol con un dedo. Okay. Las cosas no son así. Entonces, había un comunicado en el que decía que las autoridades... Bueno, era un correo, era la captura de un correo que había sido enviado al gobierno de acá de Ecuador por parte de los disidentes. Que, donde decía que van a... Bueno, que ellos estaban conscientes de lo que está pasando con los periodistas, de que ellos necesitan su dinero de vuelta. Los 10 millones de dólares acerca de la avioneta. Exactamente, que necesitan su dinero de vuelta y que con esa condición se les iba a entregar. Y de lo contrario, iban a seguir los secuestros y van a comenzar a hacer justamente lo que está pasando, lo de las bombas. Eso decía en el correo, de que van a poner bombas en los principales lugares de la capital y tanta cosa. Y mira lo que sucede, ¿no? Falsas alarmas para empezar a hacer una crisis en la sociedad. Sí, ahora lo que yo digo es que uno, hablemos de nosotros como capitalino, como quiteño, quizá veía desde lejos, ¿no? Claro. Esto desde acá, decía, bueno, a mí no me pasaron, ser que me viaje, lo que sea, pero recordemos que a los civiles son de Santo Domingo, les habían secuestrado por Esmeraldas y por eso son de Santo Domingo, incluso estaban organizando una marcha. Y nosotros, al menos acá en la capital, ya se está sintiendo ese miedo, o al menos yo lo siento. Esperemos que, como dijimos en nuestra rima, las autoridades tomen las mejores decisiones. Así es, que tomen las decisiones que mejor se acoplen a esta sociedad, porque pues necesitamos algo que tranquilice a la gente, porque okay, realmente es algo que está poniendo todo de cabeza, y es justamente lo que quieren, ¿no? No deberíamos caer en ese juego y más bien tomar decisiones prudentes y a tiempo. Porque si se duda, como siempre se dice, el que duda pierde. Entonces, no debemos caer en eso. Tenemos, lo cierto, el saldo: 4 militares fallecidos, 2 periodistas y un chofer asesinado. Y ahora 2 civiles que están entre la vida y la muerte. Pedir que Dios alumbre sus corazones a estos maleantes creo que es imposible, porque ya nacen otro tipo de cultura, pero lo que deseamos es que las cosas salgan bien. Veamos qué pasa. Hoy estaba prevista, fue la marcha a las 5 de la tarde desde la patria hasta allá, pues hasta donde está el presidente, y bueno, veamos que el Ecuador se muestre unido, es lo que queremos, y que se solucione todo esto, querido Alex. Así es, bueno, hemos visto la reacción de varios gremios, de varias agrupaciones, de universidades, de facultades, que, bueno, nos hemos puesto todos en los zapatos de, y claro, a dar el apoyo, ¿no? Como seres humanos que somos, que sentimos empatía en todas estas cosas que causan conmoción. Estas cosas, al fin y al cabo, duelen, pero como dijimos al inicio, el show tiene que continuar. Arranquemos desde hoy en adelante hasta que finalice el programa a tratar de ser divertidos. Aunque ¿sí? suene duro, ¿no? Así es. Así es. Escuchemos algo de Maná. Vamos. Thank you.

¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Vuelve! Sí, señores, vuelve. Está de regreso. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Mismo corte de pelo. ¿Sabes que voy a hacer el corte de cabello de él? Sí. En su honor. Sí, sí. Eso decíamos que es. Todos le criticamos por su corte, pero en realidad lo que él hace es darle un laberinto de diversión a los piojos. No hace nadie eso. Es un tipo que está a favor de la ecología, ¿no? Sí. Quiere mantenerles tranquilos a sus piojos para que no salgan, no así contaminen es. Y que estén divertidos. Así que te parece. ¿Cómo comprarle un juguete a tu perro? Cómprale un disco de Bad Bunny a tu hijo. Exacto. Escuchemos un poco de Amantes de una Noche. Aunque lo bueno se tarde, espero. No tengo prisa, pero es que quiero yo. Estar contigo, vista al mar donde no hayan testigos. Es que no mereciste al verte. Dime, aquí estoy yo. Tengo lo que te gusta. Pasa una noche conmigo. Sé que tú no te asustas. Pero es que aquí estoy yo. Si quieres, hoy me buscas. Es la primera vez que tenemos una damisela con esta voz. Excitante, sensual, cálida, llena de armonía y filosofía dentro de su tono. Y dice, señor sonidista, si nos baja, no hay cómo bajar la pista. Ay, ay, ay. Tenemos que hablar más fuerte. ¿Gritamos? Hola, hola, sí. Bueno, estamos mejor. Decías que tenemos una señorita que se integra al gremio de Bugs Bunny. Así es. Sería Lola. Lola sería Nati, sí. Natasha. Lola, está bien. Porque la gente dice que a ti te gusta la bola. Como disfrutas, hay carambola, Lola, pistola. Lola, dice un maestro llamado Chayanne. ¿Sabes por qué le dicen Chayanne? ¿Por qué? Porque tiene chayantota. Pero cuando hace ejercicio ya no se le nota. Parece un papi. Esa es. Bien, si nos ayudas leyendo la letra. Y vamos a empezar con algo abstracto. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Le mete sentimiento. Así es. Es del flow. Observamos que también es parte de su background. Tiene otro idioma. Está cantando también en inglés. Así que, si me permiten, voy a leer otra vez estas líneas que son profundas, ¿no? Dale. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Y empieza la damisela. Y la damisela dice: aunque lo bueno se tarde, espero. No tengo prisa, pero es que quiero yo. Baby, solo dime. Solo dime. Estar contigo, vista al mar donde no hayan testigos. Yo voy pa' todo lo que tú quieras. Es que no me resisto al verte, aquí estoy yo, oh, oh. Es decir, dice que a ella le gusta esperar. Ajá. Es una persona muy paciente. Paciente, pacífica. Sí. Seguramente ella está en la marcha desde las 2 de la tarde, esperando que era las 5. ¿Así? Ella va al fútbol, si el partido es a las 12, a las 9 está ahí esperando las puertas. Así es. Y así le espera a Bugs Bunny. Pero a él le espera con vista al mar. Supongo que tiene un cuadro en su sala de Atacames o una playera que dice I love Montañita. Y está esperándole con vista al mar. Sí. ¿Te parece si escuchamos un poco más? Claro. Pa' llegarle, ma, yo sé que tú quieres probarme, tú quieres encerrarme, en tu cuarto y ser de ti yo voy a dejarme. Y bueno, esta damisela tiene muchas letras, vemos un gran futuro en ella para acompañar a Bugs Bunny en toda su travesía junto con el pato Luca. Le dice: si das el paso te sigo. es que no me hace sentido que seamos amigos. Es decir, es como una chica acosadora. Ajá. Que quiere ser la sombra, el chicle. Él quiere ser la sombra del sol y el chicle de su rabo. Quiere ser el sol que le da todos los días. Es como cuando estás en la escuela y te sientas y te pegas un chicle en las nalgas. Entonces te quiere ser estar pegado. El chicle de su rabo. Ah, está bien. Y viene, mira, ella también tiene letras abstractas y viene y dice, wananana, wananana, Parece amiga de los de Spiritual. Ah, sí, ¿no? Debe ayudarles a hacer los coros. Los amantes corros. De una noche. Los corros. Los corros, ajá. Y dice otra vez algo abstracto. Wananana, wananana, Tú te vienes conmigo. Entra, ¿en qué sentido querrá decirlo? Que se viene, ¿no? Entonces como que, espera, me vengo. Como cuando tu mamá dice, ¡ya está la comida! ¡Ya voy! Voy. Ajá. Sí, ¿no? Y entra el caballero y dice, hay muchas, pero yo quiero con Natina. Natina. Llegó mi turno al bat. Juega béisbol. Juega béisbol el muchacho. Hoy el conejo va a sacarle lo de bat. Lo de bat, ¿no? Pero con T, ¿no? Está escrito con T. Ah, sí, le va a sacar lo de bat. La baby es fina. Le va a sacar lo de murciélago. Mira, bat en inglés es murciélago. Le va a sacar lo de murciélago. Entonces, usa trajes de Batman. Así es. Y a veces usa una playera de Globo Montañita, ¿no es cierto? Entonces le va a sacar esta vez lo de Batman. Dice, esto es trascendental. Yo creo que esta frase es para un epitafio porque Bad Bunny reconoce que la música trap no es para las personas finas. ¿Por qué? Porque dice, la baby es fina, pero escucha trap. Es guapa, pero vive lejos. Es guapa, pero es del sur. Es como que dice, es inteligente pero estudia comunicación social. Y se pone más candente porque dice, la baby es fina pero escucha trap, me envió una foto sexy con el link de Google Maps. Pero dice que preguntando llega a Roma y el caballero quiere llegar a Roma. Así para es, y utiliza mostrarle todos los recursos, mira, es un muchacho tecnológico, Google Maps. Quiere indicarle su traje de murciélago. Así es, dice, para llegarle, ma... Yo sé que tú quieres probarme. El tiempo se queda corto, escuchemos un poquito más, ¿ya? Bueno. Entonces, la damisela le dice, esta nena no te sale gratis. ¿Gratis? ¿No es como un tazo cuando venían los cachitos? No, eso sí salía gratis. Ella no te sale gratis. Te tiene que joder para bajarme el panty, dice. Ok, es difícil la muchacha. Difícil, bastante. No se convence con viaje a montañita. No, tienes que sacarte, como dirían aquí vulgarmente, el sucio para poder llegar. La escucha tu madre, dice un grupo llamado La Vagancia. Así es. Yo puedo ser tu baby o tu chica nasty. Nasty, yo creo que quiso decir nasty, pero sí, o sea, como tiene la T. De Paul Trigger. Sí, ¿no? Yo soy tu nasty. Tu nasty, Natasha. Soy tu nasty, my cute. Así es. Tú quieres que la ponga, dice... A mí me sale fácil. Dice, me paso todos los días chequeando tus fotos. Stalkea mucho y dice, serás el autor de los corazones rotos. Es decir, aquí descubrimos que Felipe no fue el autor de Corazones Rotos en Tercer Mundo. No, es Bad Bunny el autor. Damas y caballeros, dice... Revelación. Espero descubrí que salga mañana que serás el autor de los corazones rotos. Así es, él es el autor de Los Corazones Rotos. Dice... ¿Será también el de Te Voy a Amar, tal vez? ¿No? La de Si Me Vas a Abandonar, Piénsalo Bien. también. Y dice, no, no es así la letra, no es también. Dice, mi paca con cualquiera que quiera la foto. No, no vengo no con mi paca. Súbete a mi moto. Está plagiando otra vez otro tipo de letra. No, pero dice, no brego con menudo, súbete a mi moto. O sea, ah, que ella con menudo no se va. Ella se va con Jaguar Loco. Así es. Supongo que el apodo de Bad Bunny entonces es Menudo. Menudo. Recapitulemos para ir cerrando esto, ¿te parece? Claro. Ella es una chica paciente. Correcto. La espera mirando al mar con un cuadro de montañita. Y a veces se pone, no, de Atacames, y se pone una camiseta de montañita. Sí, sí, sí. Cuando él llega, le invita a mostrarle su murciélago, su traje de murciélago. Sí, él le invita a... Pero ella dice que no es fácil, pero que le va a mandar sus fotos a través de Google Maps para que él preguntando llegue a Roma. Así es, y una vez que llegue, él tiene que sacarse el aire para poder hacer algo, para bajar el panty, dice. Y como llega, su apodo es Menudo, como cuando llega Menudo, se da cuenta ella que al escucharle su voz, es del autor de la canción Corazones Rotos de Tercer Mundo. Mira tú, acabamos de hacer algo increíble aquí, creo que esto merece tesis. Esto merece escuchar a la señora Daniel Betancourt, gracias por escucharnos. Gracias. Nos despedimos. Hasta pronto, animalitos de la creación. Y tú nos das todo, todo, todo lo que tienes. Seductora de verdad, talentosa en detalle. Tienes todo, tienes más. Suficiente para amarte, tanto quieres entregar. Me lo dicen esos labios que me mienten, que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final. Tú, seductora hasta el final. Seductora, por favor, no me digas que me amas. Creas que el amor con una mirada basta, tú solo quieres jugar. Me lo dicen esas manos que me queman, que me quieren tocar, quieren sentir, quieren llevar hasta el final. Tú, seductor hasta el final. No, no me provoques, tienes que entender que yo no puedo amarte ni darte tanto si me haces daño. No, ya no me insistas, mira que soy frágil yo. Aventurera nada más, me doy cuenta cuando clavas la mirada. No quieres amar, no quieres querer, no quieres saber nada de nada. Seductora hasta el final. Es daño. Porque recordar es vivir. El Lagarteo presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. El señor Betancourt, seductora. Seductora, es el tema que le llevó al éxito. ¿Lo has escuchado tal vez alguna ocasión en concierto? Sí, le escuché a Betancourt en los premios de EXA, en el concierto de EXA. ¿Qué tal? Bien, lindo. Me quedo con Audi y con Gerardo Morán, pero lindo. A mí me parece un excelente cantante el men. El muchacho, ¿eh? Así es. Y es en persona, es un tipo altísimo. ¿Como persona o en físico? No, en físico. Ah, es súper alto. Sobrado, súper sí. Alto. Ajá. Hoy hemos preparado para el segmento que escuchamos, en la cápsula del tiempo, un programa de esos que estuvieron mucho tiempo y pegaron mucho, especialmente en la juventud de los 90, puede ser, o inicios del 2000. Así, sí, inicios del 2000 fue. Se trata de Solteros sin Compromiso. Sí. Y pues Solteros sin Compromiso es una serie ecuatoriana de humor negro que se transmitía por la señal de C Televisión. Se transmitió la primera edición en el 2001. Ok. Ajá. Se reestrenó el 23 de enero de 2014. ¿Sí? Con la octava temporada, luego de 7 años de haber estado fuera del aire, ¿no? Que terminó con su séptima temporada, luego de estos 7 años, en el 2007. En esta ocasión se montó toda la octava temporada en la plataforma de YouTube, en el canal Brahma TV. Después, Brahma TV, que era quien auspiciaba, vendió los derechos a CNT y trabajaba, le auspiciaba, le patrocinaba a CNT y era netamente, quitaron de YouTube ya todos los programas porque se fue a una plataforma privada y hasta ahí se supo, de Solteros sin Compromiso. ¿Cómo no recordar este programa, no? Un programa que tenía grandes personajes, del Andrés Pelaccini como Fernando. Ajá. Que era un personaje increíble. Y bueno, en sí, ¿en qué consistía? ¿Cuál era la sinopsis de la serie llamada Solteros sin Compromiso? La serie trata sobre dos amigos, ¿no? Fernando y Juan Carlos, que eran los protagonistas. Que les decían que eran gays. Ajá. Y nunca eran gays en la serie. Claro, obviamente que no. Que consumen sustancias psicotrópicas, viven en el apartamento 69, sí, de un edificio, solamente con escuchar eso, ¿no? ¿El edificio no era World Trade Center? No recuerdo. Sí, creo que era World Trade Center. Ajá, ¿ya? Ambos estaban solteros y sin compromiso, obviamente, y viven la vida alocada de unos jóvenes sin trabajo, son mantenidos a costa del dinero del padre de Juan Carlos. En el transcurso, sí, ¿sí te acuerdas? En el transcurso de la serie se van sumando nuevos personajes que, por cosas de la vida, terminan siendo... viviendo junto a ellos, ¿no? Entre los personajes me acuerdo, estaba Andrés Pelaccini y Diego Espotorno como Fernando y Juan Carlos, que dijiste, dirigía. Ajá. Javier Pimentel. Javier Pimentel. Andrés Pelaccini también era dirigente. Sí, también era uno de los creadores. Ajá. Crearon. Pero después había personajes como Tabata Gálvez, que hacía de mujer vaca. Claro. Qué bestia. Era la chica bien descuidada, bien desasiada. Ajá. Y que no sé cómo decirlo, andaba con uno y con otro, ¿no? Sí. Estaba también, después apareció Erika Vélez, que era es tal cual decía en la serie, la ñaña rica de Juan Carlos. Ñaña rica, sí, eso decía. Sí. Así es. Estaba, ¿quién más estaba por acá? Me acuerdo de Ricardo González, que era Manolo, o como le decían, Anolito, el amigo anal, le decía, sí, amigo, Fernando. Ajá. Que ponía apodo a todo mundo. A todo mundo ponía el amigo ese. Estaba Alberto Cajamarca, que era de Sebastián, era, ¿no? Sí, Sebastián. Ay, sí. Que sea el personaje homosexual de la, ajá, serie. Si hoy lo pusieran, se quejaran muchos gremios. Se quejaría mucho. Porque si era una sátira, o el humor negro que manejaba. Humor negro, obviamente. Pero en esa época estaba permitido el machismo. Sí, el machismo, todas estas cuestiones lo llevaron a la risa. Por eso también salió el programa de Divos, pues. Sí, claro. Porque ya empezó esta onda de que todo me ofende, que quiten eso, que el género, que yo no lavo los platos, que cualquier cosa. Entonces ya la llevaron a otro nivel, quizás las quejas que tenían. Fueron, a pesar de que era humor, ¿no? Sí, fueron 13 temporadas las que estuvieron al aire. Y pero siendo honesto, la del 2007, la última, las dos últimas, se quejaron mucha gente diciendo que era fatal. O sea, eran fatal. Lo mejor estuvo hasta el 2004 por ahí. Pero una serie imborrable de la memoria. Así es. Ecuatoriana. Así ¿qué es. Canción era la típica de ellos? Tenían dos. Sí, el de la que yo recuerdo es de las de Caramelo y de Cianuro, con el tema de las estrellas. Y me parece que era la de Solteros de Los Intrépidos. De Los Intrépidos. Así es. Escuchemos, ¿te parece? Un pequeñísimo audio para recordar. Vamos allá. Fernando, no empiece, por favor. ¡Cállate, Pumón! ¡Bótate! Ya, por favor, no le prestes suficiente todo lo que hicieron el año pasado. ¡Ves! ¡Es coñazo! ¡Un sinvergüenza, un perrimundo! ¡Una bala perdida! ¡Una hoja caída! ¡Como cartas tus sorpresas en la mesa! ¡Son pequeños milagros cotidianos! ¡Pues son una de las estrellas! ¡Sé que todas ellas son flores que en el cielo para ti, y así vas ascendiendo las alturas, no me quedo a oscuras, pero no siento miedo de verte así. Y ahí estábamos escuchando la presentación, ¿no? Con la canción de Las Estrellas de Caramelos de Cianuro, sí, es. La otra decía, soltero, yo quiero ser. Bien, buenas cancioncitas de Los Intrépidos también, que les catapultó también, se puede decir, esa canción a Los Intrépidos. Así es, el productor de esto, de esta serie, fue Javier Pimentel. Eso nomás es lo que hemos preparado para este programa. Así es, tenemos que decir adiós, pero no por mucho. El próximo jueves estaremos con ustedes una vez más en sus oídos, haciendo que se alegren mientras nosotros nos alegramos. Les queremos informar que ahora sí estamos como en casa, estamos ya en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana grabando cada uno de los programas. Así es, así que si quieren traernos comidita, quieren venir a ver sea. Los autógrafos, pueden venir. Food Troops aceptamos a la puerta de nuestra salida. Esto, ¿por qué les digo? Porque es emocionante, porque nos permite ya tener invitados. Así que muy ajá. pronto vamos a traer artistas invitados de buena calidad. Nada que ver con Daniel Betancourt, ni nada de Marqueses, o no, buenos artistas. Aquí vamos desde Sin Bandera para arriba, así que... Llegando también a Anita Lucía Proaño. Música de verdad. Así es. Y mi querido Alex, un gusto, un placer estar acá a los tiempos contigo. Nuevamente nos sumamos a la fortaleza a nuestras autoridades y a las familias y a los civiles en general que estamos pasando por estos momentos. Bueno, fuerzas a todos. Como dicen por ahí, pues la lluvia cae fuerte a veces, pero no siempre. No siempre está lloviendo. Escampa a veces. Así es. Entonces, amigos, amigos oyentes, esto fue... El Lagartero. Hasta pronto. Aroro mi ninja, arara mi amor, duerme de mi jija, duerme por favor. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien, llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien. No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras. Y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. Hasta pronto. Nos veremos en un momento.